contra el viento. Volví a la manada, después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre el En 1975, unos meses antes del comienzo de la dictadura militar argentina, Alicia y Marcelo se conocen en un concierto de Sui Generis. El amor surge inmediatamente entre ellos, pero el retorno del novio de Alicia provoca la separación. Luego de varios años, tras un encuentro casual, Marcelo decide hacer frente a sus sentimientos por Alicia. Película argentina del año 2000. Fragmento interpretado por Nicolás Pauls y Malena Soldá. Nueces para el amor. Hola. Hola. ¿Qué pasó que no fuiste a la facultad? No me siento bien. Bueno, ¿tenés la llave del departamento? No, al departamento no vamos a poder ir más. Bueno, no te preocupes, ya vamos a encontrar otro lugar. No, Marcelo. ¿Qué pasa? Voy a volver a mi casa. Horacio vuelve la semana que viene. Se terminó todo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Me dejás y listo? Mira, yo te dije de entrada cómo eran las cosas. Sí, está bien, y yo fui el boludo que me enganché. ¿Pero cómo son las cosas ahora? No te entiendo. Quiero saber si sentís algo por mí. Esto no es fácil para mí tampoco. Contéstame. ¿Qué querés que te diga? Que te quiero. Bueno, muy bien. Te lo digo. Te quiero muchísimo. Pero entonces quédate conmigo. No puedo. Y me quedé parada ahí, quieta, sin permitirme nada. Y es que la lucha continuaba y más fuerte que nunca. Horacio era eso, una mezcla de militancia y romance. ¿Qué romance y no amor? Bueno, la verdad es que siempre me costó llamar al amor por su nombre. A las cosas jodidas no. La guerra es guerra. La muerte es muerte. El dolor es dolor. Pero nombrar al amor me cuesta. Cuando supe que Horacio volvía, se me fue toda la seguridad a la mierda. Porque la derrota no existía, pero la lucha era jodida y yo no tenía ningún derecho a involucrarlo a Marcelo nada más que porque él pensaba que me amaba. En ese entonces creíamos que el único resultado que nos cabía era la victoria. Si estaba dispuesta a dar la vida, ¿cómo no iba a estar dispuesta a renunciar a lo que podía ser apenas una calentura? No podía tomar otra decisión. Así que me quedé parada ahí, en el andén, mirando cómo el tren se alejaba. Igual que un mes más tarde, cuando Horacio, después de haber recibido una citación, volvió al sur. Mi vida parece ser eso. Un tren que se aleja llevándose lo que es mío, y yo mirando cómo se aleja, impotente, incapaz de correrlo, de detenerlo, de cambiarle el rumbo. El comunicador integral, como lo llamo yo a Víctor Hugo Morales, que habitualmente cierra nuestros programas con relatos de fútbol, habla en una entrevista realizada en 1995 con el periodista Enrique Vázquez, en el programa Causa Abierta, sobre la credibilidad. Uno de los elementos que me parece juega como capital que yo tengo frente a la gente es mi credibilidad. Mi credibilidad depende de que la gente sepa que en todo momento yo voy a estar diciendo, haciendo un gran esfuerzo por decir todo lo que pienso y todo lo que siento, en cualesquiera sean las circunstancias que se me planteen. Si la gente empieza a notar que yo cambio mi manera de trabajar. Por ejemplo, yo he sido un poco crítico de la desorganización que la televisión crea en el mundo del fútbol. Si a mí la televisión me contrata y yo nunca más digo nada de esto, morí. Si a mí me contrata la gente de la televisión, tendrá que saber que yo el día que el partido esté anunciado 9:20 y empiece a las 10:15, porque hicieron un arreglo televisivo de último momento, yo lo voy a criticar. Lo saben. Quizás por eso también alguna vez dudan en contratarme o no. Pero esa empresa tiene que entender que esto soy yo, y esto es lo que vale, y esto es lo que contrata. Si no lo sabe pensar así, se equivoca. De uruguayo a uruguayo. Tabaré Cardoso, líder de Agarrate Catalina, hace El Umbral. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz.

betrayal, the pain you feel, the lies, the love you die to heal, the hope that starts the broken heart, you trust, you must confess, it's a walking in a mess. With someone getting the best, the best, the best, the best of you. Ah! Well, I've got another confession, my friend. Well, I'm your starting again somewhere new. Will you wanna resent or be abused? Well, I swear I'll never give in. No, I refuse. With someone getting the best, the best, the best, the best of you. With someone getting the best. Someone taking your faith, it's real. The pain you feel, you trust, you lust, confess. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Hemos escuchado una versión en vivo y acústica, Best of You, interpretada por Dave Grohl, cantante de Foo Fighters. Compatriotas, hermanas y hermanos que nos escuchan, si alguna vez se nos escucha. La lluvia, un rayo, un terremoto, una mano inhumana puede arruinar el día de encontrarnos. Pero la lluvia, un rayo, un terremoto, una mano inhumana, ¿acaso solo pueden postergar nuestro encuentro porque no saben arruinar lo que nos une, lo que significamos? Asimismo, edificios, ciudades, civilizaciones fabulosas pueden llegar a convertirse en ruinas, pero el amor que junta es más constante que tales edificios, ciudades y civilizaciones, porque el amor es gravedad del cardinal sistema, la fuerza de atracción que compone la materia que cuaja inarruinable, pese a la lluvia, el rayo, el terremoto y la mano inhumana. Apartémonos entonces de los caminos trillados y no nos dejemos seducir por la muerte. No besemos el odio, no hagamos juego a la barbarie. La gloria es esta levedad intensa. Sigamos amando pese a todo. Sigamos amando pese a todo. Sigamos amando. El amor es el poder real entre todos los poderes. Texto de Silvio Rodríguez, en ocasión del 25º aniversario del atentado de Barbados, ocurrido en 1976 por parte de opositores a la Revolución Cubana. Texto publicado en suplemento especial de los periódicos Juventud Rebelde, Granma y Trabajadores, en octubre de 2001. Nahuel Valentín Rivero viene a compartir su música. Toda la sal, del pintor a la luna. Y al tocar toda la sal se oxidará mi mar. Ah, ah, ah, ah, ah. El deseo. quema la claridad que hay en vos y en mí. Y al tocar toda la sal se oxidará mi mar. Y otro invitado que viene para compartir su melodía, su música y ese sonido instrumental que estamos escuchando. Me hace recordar a viejas películas, a viejas melodías del cine de los Estados Unidos. Mirá vos, escuchá. La melodía de Nahuel Valentín Rivero, que vino para cantar, que vino para expresar y para compartir también en el living de mi casa. ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo va? Muchas gracias por invitar, por cómo me tratan acá. Intentamos que te sientas cómodo, como en un living. Comodísimo, comodísimo. ¿Cómo es el living de tu casa? ¡Ah! Bien, tiene un sillón. ¿Tiene un sillón? Tiene un sillón. ¿De color? Madera. Madera. Bueno, madera, ajá. Sí, no es muy... No eran sillones, pero son como... Es un sillón de maderas, ¿no? Viste que... Es, y tiene los almohadones arriba. Y tengo un ventanal. Mira vos. ¿Entra ventanal. Toda la luz por ahí? Sí. Es muy lindo ponerse a tocar ahí los... cuando entra la luz de... Así de coté. Uh-huh. Y ponerse a tocar cuando apago todas las luces de la casa. Han salido lindas cosas. ¿Y en esa ventana qué te gusta más? ¿El verano, el otoño, la primavera, el invierno? La primavera. La primavera. La primavera. Viste que el otoño está raro, el otoño que tenía antes, esas hojitas que caían. Está, sí, y es, sí. Ese frío que viene como, sí, viene como raro, no raro. Sé. Raro. Raro, pero bueno. Más, prima, que... más primaveral, o sea que. Exactamente. Que nos sentimos un poco más a gusto con lo que recién expresabas. Y toda la sal, el pintor a la luna, ya es el segundo invitado que tenemos de ese conjunto musical. Ha venido el año pasado, en nuestro primer año Maxi Rodas. Y bueno, y Nahuel Valentín Rivero. Que además de formar parte de ese conjunto, tenés otros grupos más. Y he visto también que, por ejemplo, el último fin de semana anduviste tocando en Capital. Sos muy invitado y convocado, digamos, por músicos amigos, ¿no? Sí, sí, es algo que me gusta mucho hacer. Y vos dijiste bien, músicos amigos. Amigos. En realidad, amigos músicos. Ahí va. Primero los amigos. Sí, sí, yo. Igual en general todos los grupos en los que toco son mis amigos también, ajá, ¿no? Pero lo que no es un grupo fijo y que hago, voy a tocar con gente que me llama, siempre son amigos o gente que tengo afinidad y me gusta compartir eso con ellos. Son cosas por ahí que no requieren un trabajo constante, semanal, por ahí con dos ensayos se puede hacer. Y me gusta hacerlo. Es compartir otras cosas distintas y... Y cuanto más pueda compartir la música, para mí mejor, es lo que más me gusta. La semana pasada nosotros leíamos un texto de Dolina, las instrucciones para elegir en uh-huh. un picado de fútbol. También pueden estar las instrucciones para elegir en la formación musical. Porque hablaba Dolina en ese texto de elegir a los amigos, a los compañeros, claro. Y no sumarse por ahí al maestro de la viola, al maestro, digamos, en el mundo del arte, uh-huh. que es el deseo seguramente de muchos, tocar con este o tocar en tal escenario o en tal lugar, pero la comodidad que te da tocar con tus pares, con la gente que te sentís cómodo ahí en los lugares donde te sentís cómodo, no debe tener comparación, ¿no? No tiene comparación. Yo tuve suerte de poder tocar en distintos lugares, algunos grandes, y la verdad que no cambio nada que me vean 10 personas con amigos y haciendo lo que queremos y transmitiendo, no lo cambio por nada. Bien. Además del pintor, ¿en qué otro tipo de formación estás? Para que nos cuentes un poco y para que busquemos también. Bueno, tenemos un trío. ¿Trío? Con mi viejo uh-huh. y un pianista, mi viejo es Carlos Rivero. El pianista se llama Lautaro Guerín. Sí. Y es, bueno, eso que estaban escuchando al principio. Sigue sonando, ¿eh? ¿Está? Sí. Ay, perdón, estoy sin auricular. Ah, no. Bueno, eso que está sonando. Sí. Es el trío que tenemos con con ellos. Hace poco hicimos un concierto didáctico que tocábamos temas tradicionales y contemporáneos y mostrábamos las diferencias. Así que bueno, estamos ahí andando con ellos. Después tengo un grupo de música instrumental que es el sueño desde mi adolescencia. Uh-huh. Desde que escuchaba Piazzolla, ponele. Mirá vos. Desde chiquito. Así que con ellos también, Manuel Luna, percusión, David García, violín y bajo. Sí. Y yo estoy tocando ahí la guitarra eléctrica, así que también instrumental, ahí es, podríamos llamarlo rock instrumental, pero no hay batería, es una percusión, uh-huh. Medio raro, pero... Yo generalmente caemos en la trampa. El otro día en la noche hablaba con alguien que me decía, che, ustedes siempre preguntan cuáles son nuestras influencias, son nuestros referentes en la música. Por lo que decís vos, tenés una influencia que es tu viejo, que es tu padre, que sí. Viene de ahí. Sembró la semilla, sí, para continuar el legado, ¿no? Musical. Claramente, es la primera influencia que encima me bajó todas las otras influencias. Es así. ¿Cuáles son todas las otras? Y bueno, desde chico me acuerdo, Piazzolla, sí. Un músico brasileño que se llama Alberto Gismonti, uh-huh. A Spinetta. Me acuerdo que él me compró el primer disco que yo tuve de Divididos, así que... ¿Cuál era el primero de Brad? El primero que yo tuve. Sí. Que es La Era de la Boludez. El primero es 40 dibujos. Sí. Fui muy fanático mucho tiempo. Ahora también, pero... Ya, no de la planadora del rock and roll. La planadora del rock and roll, sí. Así que bueno, esas son mis influencias, mis primeras influencias. Después uno va conociendo un montón de cosas y me gusta mucho la música clásica también. Ravel lo escuchaba de chiquito, Igor Stravinsky, Bach, porque en mi casa, viste, había de todo. Y la influencia más fuerte que tengo ahora es Frank Zappa. Mira. Sí, es la más fuerte. De hecho, mis amigos ya me dicen, bueno, basta. Ya basta con Frank. Sí, exactamente. Basta de sapear, viene de ahí la palabra, ¿no? De sapear. Dicen, la verdad que esa cosa no... Puede ser. No, yo lo tenía como que venía de ahí. Puede ser, sí. Sí, bueno, es sabido de que él ya en los primeros recitales improvisaba muchísimo arriba del escenario. Sí. Él o con todos los músicos, así que seguramente debe venir de ahí. Te formaste en la EMBA, Escuela Popular de Avellaneda, ¿cierto? Exactamente. Bien, tengo bien. Bien la información bien, que estuvimos hurgando. ¿Y de ahí qué rescataste? ¿Qué rescataste de ese lugar, de ese espacio de formación? Mirá, muchas cosas. Para empezar, tuve buenos profesores en mi formación básica, que me ayudaron como un buen piso, digamos. Y después que ahí estaban los maestros, qué sé yo, ahí estaba... Yo estudié guitarra folclore con el Kelo Palacios, que es el hijo de Margarita Palacios, vieja cantante de folclore. Uh-huh. Era un tipo que agarraba la guitarra y le sonaba el folclore cuando la golpeaba, ponele, sin querer. Claro. Era una cosa así. Después tuve la suerte de ver a Aníbal Arias también, en otras materias, por ahí no de guitarra, pero de esa gente se aprende muchísimo. No, eso no... No te lo quita nadie porque es como ver esencialmente lo que querés aprender, lo estás viendo. Claro. Está buenísimo. Y después un montón de cosas. La EMPA fue la primera en su especie, digamos. Y tiene un material muy, muy, muy interesante. Todos los arreglos que uno puede conseguir en la biblioteca son increíbles. Uh-huh. ¿Sí? Mira vos. Ahí está el hijo del Chango Farias Goma dando clases. ¿Está todavía? Sí. Todavía está el Juancho. Uh-huh. Fue profe mío de elementos técnicos del folclore y también un vuelo. Qué loco. ¿Y del sueño del pibe? ¿El sueño del pibe ya lo cumpliste? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo vas a cumplir? ¿No tuviste un sueño contundente con la música? Qué pregunta. Qué pregunta difícil, ¿no? Creo que el sueño del pibe lo estoy cumpliendo. ¿Lo estás cumpliendo? Sí. ¿Lo estás transitando? Lo estoy transitando. Yo... Es raro. Igual yo no recuerdo. Por ahí en algún momento quería tocar en algún lugar grande, pero no era mi sueño del pibe. Ajá. Siempre quise tocar. Poder tocar y hacer lo que quería yo por ahí. Uh-huh. Eso sí. Y creo que lo estoy logrando. Por lo menos yo. Esta semana ya hablábamos fuera de micrófono y me gustaría que me cuentes un poco por qué te nació hacer eso. Buscando... Bueno, que uno tiene que hacer esto, ¿no? Antes de hablar con alguien... Ver un poco, además de ya lo que te conozco, de muchas noches de bar y de muchas noches de música, sí. Ver un poco también lo que es la composición y el arte. Y me sorprendí, porque te contaba hace un ratito, esta semana terminé de leer por segunda vez El Eternauta, esa obra magistral que todo aquel que quiera meterse en el mundo de la comunicación para mí tiene que leerlo, y también aquel ciudadano que quiera también formarse con algo esencial. Y que, bueno, hiciste una composición musical sobre eso y me agarraste justo en el final de ese texto, escuchando esta melodía que es muy linda. ¿Cómo te surgió? ¿De dónde te nace esa imagen de Juan Salvo, de los manos, de nosotros? Yo leí El Eternauta cuando era adolescente, tenía 18 años, me acuerdo. También mi viejo. Mi hijo a veces se queja porque yo soy fanático de la ciencia ficción, ¿viste? Sí. Y actualmente leo algunas otras cosas, pero como leo eso. Entonces me dijo, tenés que leer otra cosa, qué sé yo. Me dice, ¿y si vos me comprabas los libros? Y tenés razón, me dice. Y apareció un ejemplar ahí del Eternauta, lo leí, me acuerdo cuando era más chico. Y en su momento quise hacerle música, no sé, como ponerle música a cada parte, no sé. Está dividido por momentos, por fragmentos. Sí, pero en ese momento, cuando tenía 18 años, quería hacer un montón de música. Quería, no sé con qué flashé, sí. Pero tipo que lo puedas leer y tener música mientras todos los que lo leía, una cosa así. Está bueno. Nunca pude, sí, pero es una locura. Primero que los ritmos de lectura de cada uno son distintos. Claro, ¿sabes? Los tiempos son. Pero bueno, hace poco lo volví a leer por tercera vez. El mismo ejemplar que lo tengo guardado. Y encontré que había hecho anotaciones allá cuando yo era salía de la adolescencia de los temas que podía llegar a hacer. Abrí así un día, dispuesto a leer, y se me cayó la hojita. Y empecé a verla y dije, bueno, no sé si tanta música, pero por ahí algún tema para cada cosa. Y empecé a seleccionar las cosas que a mí me parecían centrales, o las que a mí me impactaron de eso, de la Eternauta. Y empecé a armar cosas, en realidad son estudios para guitarra, está tocado solo con guitarra. Mm. Y me gustó esta idea de que tenga una complejidad, digamos, técnica en la guitarra, y que sea artístico en relación al Eternauta, digamos. Y salió, estuvo bueno. Creo que refleja, yo siempre le digo a los amigos o a la gente que si no leyó El Eternauta, que primero lo lea y después lo escuche. A ver si... Está bueno ese orden sí. para entender mejor qué es lo que quisiste transmitir con eso. Puede ser. Si yo siento eso cuando leo El Eternauta, siento eso que está sonando. Claro. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Y sobre la agenda, sobre el día a día, ¿tenés alguna fecha programada, algo para contarnos y anticiparnos de lo que se vendrá? Sí, el finde. Fin de semana. Fin de semana, así. El próximo. ¿Dónde, a qué hora y con quién? Viernes, peña de nuestro querido bar. Despertándonos. Exactamente. Alvear y Garibaldi, Alvear 726. Nunca me lo voy a olvidar. Llevamos tanto y tanto nos encontramos. La peña arranca, ¿qué hora? Creo que arranca a las 9 con la clase de folclore, de danza. Está bueno para ir tempranito. Es el último viernes de cada mes. Exactamente. Y Nahuel va a estar entonces presentándote. Exactamente. ¿Con quién, sabes? Toco, sí, yo tengo un grupo que hace muchos años tuve un trío de guitarras que hacíamos folclore. Pero el nombre quedó y ahora lo uso cada vez que hago folclore más tradicional, que se llama Cuerda Floja, digamos. Uh-huh. Pero van cambiando los amigos que vienen a tocar. Ahora viene Esteban Carulo, de Costurero. Sí, vino también aquí. Sí, sí, estuvo. Sí, me contó. Y así que bueno, vamos a tocar ahí, un poco para bailar. Creo que se va a sumar Cristian Laudet, que es un percusionista amigo. Así que por ahí hasta tenemos bombo y todo. Bien, excelente invitación entonces para ir a mover en La Peña, que sí. Es un éxito. Y que podés expresar ahí también, todo. Sí. También tenemos pintor. ¿Sí? Opa. ¿Cuándo? El sábado. Ah, de corrido. Sí, así. ¿El sábado dónde? En Yapis. Otra cosa. Otro panorama. Otro panorama también para el pintor, ¿eh? No estamos acostumbrados, pero bueno, creo que hay que hacer la experiencia. Está bueno. ¿A qué hora eso? ¿A las? A las 10. 10 de la noche. Sí. Bien. Toca Costurero también. También, sí. Costurero, Pintor de la Luna. Ah, bueno. Oh. Hermoso combo. Hermoso combo para ir. De Nahuel Valentín Rivero, el nombre entero. Así se firma. ¿Y tenés algún canal así por el cual se te pueda encontrar o no? Tengo el canal de YouTube, que es donde está esto que decía El Eternauta. Sí. Hay algunos videos de ¿Cómo es? Es NahuelBcorta.Rivero. Sí. NahuelBcorta.Rivero. Sí. Hombre de la voz, de las guitarras, del bajo. Sos muy, muy de cuerdas, ¿no? Me gustan mucho las cuerdas. Toco piano un poco para... Empecé a tocar para estudiar, digamos, para ampliar. Y la percusión me gusta mucho también. Pero muy bien. Lo mío bueno, son las cuerdas. Ahí va entonces, y a meterle un poco más de cuerda aquí. Gracias por venir, por acercarte. Por favor, gracias a ustedes. Por compartir este momento. Queda un poquito más de Nahuel Rivero, que nos va a presentar un tema. Este, ¿puedes contar un poquito de qué viene? Agua Nueva, de Noam. Exactamente, este es mi grupo instrumental. Que te decía que quiero armar hace rato. y... Nada, son músicas, son todos temas míos por ahora, sí. Espero que los chicos se animen a componer. Y trato de hacer música, que sea una música instrumental, pero la canción, o no la canción no, pero el tema principal, que sea algo, lo que llaman minimalista, ¿viste? No sea una cosa muy enroscada. Hay algunos pasajes que se vuelven complicados, pero la idea de las músicas es un poco más concisa, digamos. Muy bien. Esa es la... Toca afinar. Bueno, mientras él afina, Nahuel Rivero, que nos vino a visitar en el living de mi casa, yo me echo para atrás. Mirá cómo me fui, para atrás al sillón. Y escuchamos la melodía de Agua Nueva. Pasaron por el living de mi casa las mujeres de la generación de Luis Sepúlveda. Viajamos a 10.000 kilómetros de acá junto a Diego Frenkel y Fernando Ruiz Díaz. Con Nueces para el Amor llegaron Malena Soldá y Nicolás Pols. Fue Víctor Hugo Morales quien habló de su credibilidad. desde Uruguay, apareció la música de Tabaré Cardoso con un texto de Jesús Lizano. Elegimos a las personas curvas por sobre las personas rectas. Viajamos a distancia con la música de Foo Fighters. Desde la pluma de Silvio Rodríguez le hicimos un homenaje a los caídos en Barbados. Y pasó a compartir su música, su palabra, su melodía. Nahuel Valentín Rivero, gracias entonces por acercarte. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por esto. Muchas gracias. Ahora sentimos a Astor Piazzolla, mirá, recién hablábamos de él. Escuchá, con su milonga del Ángel desde el Central Park. Nos vamos a reencontrar en Facebook del Living de mi casa. Si nos buscan y nos encuentran, algo así como 495 amigos que nos están... 595 amigos que nos están siguiendo. Además nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 horas por Radio Antena 1 de San Juan y los viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. Operación técnica, Leo Álvarez, gran laburo como siempre, producción Chico Buque, mi nombre es Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Jugándola sobre de Ávila, pero gana la pelota River por allá, la que tira para Crespo. Viene Crespo y viene el máster. Viene Crespo con Francesco y pica Ortega, la pelota vino para Ortega. Ortega la adelanta mucho y está saliendo el arquero Córdoba. Cuando corre también Escudero. Córdoba tiene que tirarla con el pie fuera porque Ortega obliga. Córdoba la devuelve, le quedó para Escudero. El arco libre, el centro de Escudero, está el gol de Crespo, careció. El twister, el tornado se vino otra vez sobre el área colombiana. Y en el momento más especial de la noche, cuando River estaba sufriendo lo indecible, pelea la pelota River por la derecha. El arquero sale, se entretiene y obligado por Ortega, la gran generosidad del jujeño, saca Córdoba una pelota que tenía que tocarla afuera y nada más. Le pega violentamente, la domina Escudero. Tira un centro puesto como con la mano para Crespo y Crespo de cabeza convierte el segundo gol de la noche. River le está ganando al América de Cali por 2-0. River no precisa el sol para que la noche sea de día. Allá está el festejo loco de Ramón. Duerme la reina Fortuna que tendrá que madrugar. Del disco Días y Flores, año 1975. Silvio Rodríguez, en el claro de la luna. Hasta el próximo Living de mi casa. Que tendrá que madrugar, mi guardiana de la suerte, sueña cercada de flor, que me salvas de la muerte, con fortuna en el amor. Sueña talismán querido, sueña mi abeja y su edad, sueña. Si lo he merecido, sueña mi felicidad. Sueña caballos herreros, sueñame viento del sol, sueña un tiempo de aguaceros en el valle de la luz. Sueña lo que hago y no digo. Sueña en plena libertad.